somos los sobrevivientes. Necesitamos el control de tu cuerpo y tu mente. Si no entiendes la música, es porque no eres parte de esta nueva generación. Atómico nuclear. Esto se llama nuclear. Cuidado que la bomba va a explotar. Y la música la pone DJ Yuni. La pone DJ Yuni. Para que bailen la ya. Para que no pare de peñar. Por el tema del matigre con el Yuni. El matigre con el Yuni. Suena. Y si te sube la nota, coca aquí pa' que te active. Pa' que te active. Pa' que te active. Y si te vuelve loca, coca aquí pa' que te active. Pa' que te active. Pa' que te active. La pone DJ Yuni. La pone DJ Yuni. Pa' que no pare de peñar. Con el tema del matigre con el Yuni. El matigre con el Yuni. Suena. Y si te sube la nota, toca aquí pa' que te active. Pa' que te active. Pa' que te active. Y si te vuelve loca, toca aquí pa' que te active. Pa' que te active. Y si te sube la nota, toca aquí pa' que te active. Pa' que reactive. Y si te vuelves loca, toca aquí pa' que te active. Pa' que te active. Pa' que reactive. Reactívense. Recuerden que nuestra música se escucha y se ve. Vívanse la película. Mucha flow. Atómico nuclear. DJ Yuni junto al más tigre. Wow. Esto se llama nuclear. Cuidado que la bomba va a explotar. Y la música la pone DJ Yuni. La pone DJ Yuni.